esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. Bienvenidos a la quinta emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Hernán Escudero es mi nombre y como siempre es un gran placer estar acá en este programa, que como siempre tratamos de hacerlo lo más multivariado posible, y hoy, señoras y señores, vamos a cumplir esa frase, esa promesa, más que nunca, porque nos vamos a tratar temas de la Tierra, temas de Marte, temas del pasado, el presente, el futuro, un montón de cuestiones se vienen en esta quinta emisión de Tecnología para Todos. Flor. Hola Hernán, hola Pablo, hola a todos, hola a las chicas que no están en Marte, pero están volviendo, podemos decir. Exactamente, así ya, es. Ya están llegando. Están llegando Soledad de Marco y Carmen Cantero, que estaban de vacaciones, y Liliana Carabes, que está como siempre en cuestiones de producción. Hoy no vamos a tener Mundo de Lili, así que... No, porque decidimos, creo. Fue así como una decisión medio unilateral de producción. Sí. Después si la notan a Lili de Ojada, claro, ya saben por qué. Pero vamos también a volar un poco. Exactamente. Pero en vez de volar y buscar famosos, vamos a ver si llegamos a Marte. Exactamente, ese va a ser uno de los temas que vamos a estar tocando hoy. Vamos a estar hablando con Felipe Otamendi, él es un técnico del INTI que quedó preseleccionado para una especie de reality show, una cosa muy loca, en el cual la intención es que en el 2023 él junto a, digamos, asumiendo que él quede, ¿no? Por supuesto, le deseamos lo mejor, junto a otras más personas del mundo, van a ser los primeros terráqueos, vamos a decir así, que van a viajar hasta Marte a instalar una colonia allí en el 2023. Sin retorno. Lo mejor de ese viaje, o lo más raro de ese viaje, es que sin retorno. Exactamente. O sea, los dejan en Marte, ¿sí?, para investigar. Pablo mira sorprendido. Sí. No, disculpen la expresión mía, pero ¿cómo es eso de sin retorno? Sí, es sin retorno el viaje. Claro, vos vas y no sabés si podés y cómo podés volver. Porque no están dadas todavía, no están investigadas. Igual después le podemos preguntar a Felipe, obviamente, pero no están investigadas todavía y no están desarrolladas ningún tipo de tecnología para que puedan retornar. Sería muy difícil el volver de Marte a la Tierra. Entonces es rarísimo. Pasa que, Pablo, vos sos un tipo de familia también. O sea. No, me imagino. Yo creo que en ese tren no me subo ni loco, pero bueno. Veremos en todo caso cuando se devele este misterio en una próxima entrevista, en unos minutos aquí en Tecnología para Todos. Exactamente, y cuando ese cohete despegue, de todas formas vamos a poder estar todos nosotros aquí, nosotros tres, sentados, tomando una rica cerveza artesanal. Exactamente, porque crece el mercado de cervezas artesanales y los productores y las variedades, ambas cosas, y el INTI acompaña ese desarrollo y está poniendo a punto, podríamos decir, una planta piloto para el desarrollo de maltas para acompañar el crecimiento de la industria de cerveza artesanal. Exactamente. Así que nada más rico y refrescante que una buena cerveza, y si totalmente es artesanal, mejor todavía. Mucho mejor. Exactamente. Bueno, y también vamos a estar tocando un concepto que, así dicho, suena un poco tal vez raro, ¿no? Que es la autonomía tecnológica. Yo lo veo a Pablo acá con 2 libros en la mano. Siempre que Pablo tiene un libro en la mano, señoras y señores, hay que temer, porque es un tipo muy erudito. Pablo, me gustaría que me cuentes un poco, más o menos, cómo van a ser estos 2 libros que tenés en la mano, autonomía tecnológica, y uno más que tenés así medio escondido en la mesa. Sí, el segundo va a ser un adelanto, pero vamos, digamos, con la entrevista con la primera, en todo caso, que es esto referido a lo que es la autonomía tecnológica. Vamos a hacer un poco de historia y nos vamos a retrotraer a la noche de los bastones largos, que fue en cierto modo como el inicio Esa expulsión de científicos de la Universidad de Buenos Aires tuvo un refugio en algún momento de nuestra historia política y económica del país, que fue en una empresa nacional. Cierto grupo fue a la empresa FATE, digamos, fueron requeridos por ahí para un desarrollo de autonomía tecnológica y que el objetivo final era crear la computadora argentina, que casi se logró. Pero bueno, hubo vicisitudes políticas, económicas, pero sin embargo, y me imagino que aquellos que tengan entre 40 y 50 años, en realidad, hacia arriba, recordarán las calculadoras FATE. Eso fue parte del emprendimiento tecnológico y donde una calculadora argentina en los 70 comenzó a ganar mercado e incluso a quitarle el 50% del mercado a lo que era la invasión de las calculadoras Olivetti. Aquellos estudiantes en los 70 lo recordarán, esas máquinas. Bueno, todo esto tuvo un trasfondo político, económico, muchos personajes históricos en el medio, vinculados a una empresa nacional, tratando de llevar adelante, y en gran medida lo habían logrado, lo que era la autonomía tecnológica y la sustitución de importaciones. Una historia muy interesante, y vamos a estar hablando con el autor del libro Autonomía Tecnológica, esta audacia de la División Electrónica de FATE, y su autor es Pedro de Alto. Exactamente, él es un técnico ingeniero del INTI, y en unos minutos vamos a estar hablando con él. Pablo se amarroca el libro, no sé si nos quiere contar o no, yo lo veo así medio... No, estamos preparando otra cosa, porque en Tecnología para Todos también estamos mirando un poco lo que es la innovación tecnológica y su vinculación con la economía. Entonces yo simplemente les hago un adelanto, les cuento. Vayan buscando por allí en las librerías, o en todo caso comuníquense con la Universidad Nacional de San Martín, y busquen el libro El conocimiento como estrategia de cambio. Uh-huh. Esto es otra obra que estamos aquí revisando, leyendo aquí en Tecnología para Todos, y trata sobre ciencia, innovación y política, y la verdad que apunta a lo que es una verdadera política tecnológica para el país, donde autores de distintas universidades plantean un esquema más que interesante de innovación tecnológica para que Argentina, con algunas potencialidades que tiene, ingrese en cierto modo, y en cierto modo lo está haciendo en una política tecnológica y en un mercado donde Argentina tiene muy buenas posibilidades en algunas áreas. Pero yo simplemente, esto es un adelanto, y en algún momento me imagino que vamos a invitar a alguno de sus autores aquí para que conversemos de innovación tecnológica, de economía y de política. Lo interesante es que el primer libro que vos contás tiene que ver mucho con nuestra historia, y este, el segundo, tiene que ver mucho con nuestro futuro. Exactamente, y en cierto modo con lo que se está cultivando de aquí en adelante. Así que bueno, van a tener que estar atentos a las próximas emisiones de Tecnología para Todos si es que quieren saber de qué la va. Además es como un servicio. Yo, mientras que Pablo hablaba, lo pensaba como un servicio que para incentivar la lectura, por un lado, para que aquellos oyentes que quedan interesados con el tema busquen los libros, o si no, para aquellos hasta más vagos, podemos decir, o no más vagos, sino que quizás no tienen tiempo para dedicarle a la lectura, lamentablemente, puedan también saber de qué se tratan estos libros y acercarle también esta posibilidad al oyente de conocer algo de literatura que si no uno, creo yo, no leería o no buscaría en la librería cuando va a comprar. Así que es un gran servicio también que brindamos de Tecnología para Todos. Exactamente. Flor, antes de arrancar el programa, ¿qué te parece si comentás un poco las líneas de teléfono, las formas de comunicarse con nosotros? ¿Cómo no? Para comunicarse con Tecnología para Todos nos pueden llamar y dejarnos un mensaje en nuestro contestador, que es 011-4724-6358. Nos pueden escribir un mail a tecnologiaparatodos@inti.gob.ar, o si no, también nos pueden agregar al Facebook como Tecnología para Todos. Muy bien, quédense ahí entonces, que ya arranca la quinta emisión de Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI hace ensayos de seguridad en los preservativos nacionales e importados que compras en kioscos y farmacias? Lo somete a pruebas de medidas para verificar su tamaño, detectar agujeros o zonas porosas y también determinar el volumen y la presión que soportan sin dañarse o reventar. ¡Nah! ¡Genial! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tecnología para Todos. $8 millones de litros es la producción anual de cerveza artesanal en Argentina. Representa el 0,5% del mercado y equivale a unos 600.000 litros al mes. Hay 300 productores. En los últimos 3 años, el sector creció un 40%, logrando que haya cada año más productores y más variedad de cervezas. Las ventas crecen anualmente un 20%. En la tercera edición del South Beer Cup, realizado en el año 2013, Argentina obtuvo el 40% de las medallas y el premio a la mejor cervecería. 55 es la posición que Argentina ocupa en el ranking mundial de consumo de cerveza. Arranca así Tecnología para Todos, el programa del INTI, con estos datos acá que nos recabó Flor con su maravillosa voz de locutora, como siempre. Y la verdad que, bueno, es interesante justamente analizar un poco el mercado de las cervezas, quien no disfruta tomarse una rica cervecita en una noche medio calurosa, ¿no? Sí, sobre todo el mercado de la cerveza artesanal, que además compite directamente con las grandes cervecerías industriales e internacionales, pero sin embargo es un mercado que crece año tras año. De hecho, ahí lo decía el informe, que en los últimos 3 años es un mercado que creció el 40% en la producción, y a su vez las ventas acompañan este crecimiento interanualmente un 20%. Dentro de ese contexto, el INTI se propuso empezar a trabajar sobre todo con una cooperativa de cerveceros artesanales de Patagonia para el desarrollo de nuevas maltas. Pero para hablar mejor de esto, tenemos a alguien en línea que nos puede contar de qué se trata. Exactamente. Un visitante asiduo de Tecnología para Todos. Es, como siempre, un gusto tenerlo en línea a Nicolás Apro, que es el director de INTI Cereales y Oleaginosas, allá en 9 de julio. Nicolás, ¿cómo estás? Hernán Escudero te saluda. Hola, Hernán. Buenos días. Muy, muy bien. Gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, Nicolás, contanos un poco cómo viene la mano con este proyecto, esta planta piloto que están haciendo para justamente apoyar a los productores de cervezas artesanales. Bueno, en realidad, más que planta piloto, es todo un proyecto. Ustedes decían en el informe previo que Argentina está número 55 en el consumo de cerveza. Lejos, digamos, se va a crecer mucho más. Y también decían que la cerveza artesanal compite con la cerveza industrial. Y eso a veces no es tan así, porque hay lugar para las dos. Uno tiene que identificar a la cerveza artesanal como un lugar de además hacer restauración, un lugar donde voy a comer algo. La cerveza artesanal se puede presentar en botella, pero el principal efecto de la cerveza artesanal es cuando uno va a un lugar turístico de los muchos y lindos que tiene la Argentina, hay una cervecería artesanal a la donde además como, donde además tiene un parque cervecero, donde además se arma un ambiente muy lindo. Fíjense lo de San Patricios en estos días. Y todo eso es la cervecería artesanal. Quiere decir que más que una producción de una rica y distinta cerveza, es un ámbito turístico importantísimo. Los visitantes de nuestro país y nosotros mismos, cuando recorremos alguna región, nos vamos a Villa General Belgrano, nos vamos a Bariloche, a San Martín de los Andes, a distintos lugares del sur, dentro de la salida siempre buscamos una cervecería artesanal, y a eso es que apuntamos. Exacto. Queremos jerarquizar, estamos trabajando con dos grupos de cervecerías, la Cámara Argentina y COSEPA, que es la cooperativa de cervecerías de la comarca andina. Estamos trabajando con los lupuleros, para mejorar todo este sector de cerveza. ¿En qué? En capacitación, en normalización, en calidad, probablemente lograr algún sello de las cervecerías artesanales, en lo que es nuevas maltas, y en este sentido nos pareció fundamental hacer desarrollos de nuevas maltas. Para eso, se ha trabajado mucho en una maltería piloto. Esto va a implicar que en alguna región, si se juntan 3-4 cerveceros artesanales, pueden armar su maltería, nosotros se la podemos instalar llave en mano, y generar maltas especiales. Entonces, tener más dominio sobre ese concepto artesanal. Lo industrial no compite con lo artesanal en ningún lugar, en ropa, en lo que se nos ocurra. Una cosa es lo industrial y otra cosa es lo artesanal. Y hay momentos en nuestra vida que queremos la botella de cerveza de un litro para llevar a la mesa a nuestra casa, pues tengo un asado, una cena, o el momento de disfrute en un restaurante cerveza artesanal, que fíjense que está creciendo en las grandes ciudades de la Argentina. En Buenos Aires hay cada vez más, La Plata se está llenando. Esto implica un momento, esto implica una degustación distinta y hasta un ambiente más informal y distinto. Bien. Nicolás, vos recién nombraste maltas especiales. ¿A qué te referís con esto? O sea, ¿qué tienen estas maltas? Maltas especiales, a ver, nosotros claramente definimos o conocemos la cerveza rubia, la cerveza roja y la cerveza negra, ¿sí? Uh-huh. Y dentro de las cervezas negras encontramos, dentro de lo que es la cerveza industrial artesanal, una gran variedad. Entonces lo que los cerveceros, cuando nos convocaron, cuando nos fuimos juntando hace 3 años ya para este proyecto, nos plantearon que querían diferenciar las maltas. Y esto va a tener un toque de cada una de las cervecerías, con sabor a chocolate, con sabor a frutas, con sabor a... hace una semana, 2 semanas, tomé una cerveza blanca, una botellita pequeña, una cerveza blanca, con este sabor de frutos cítricos. ¿En serio? Una exquisitez. Mirá vos, no se me lo ocurrió nunca. Por eso, entonces... Hay un trabajo muy interesante a nivel de evaluación sensorial, que básicamente tomamos cerveza por el placer, por el gusto, entonces entra fuertemente lo sensorial. Yo me acuerdo, esto lo vi hace 6 años, y en ese mapa tremendo de evaluación sensorial marcaba distintas edades, distintos sexos, distintos momentos. Distintos momentos, y cada una de esas situaciones pedía cervezas distintas. Uh-huh. Y lo manifestaba claramente arriba de 100 tipos de cervezas distintas. Se junta un grupo de jóvenes, chicos, chicas, a tomar algo, y ahí buscan una cerveza liviana, distintos tipos de cervezas. De hecho, que en el extranjero esto está totalmente conocido y extendido. Y hay una cosa importante. En alguna de las oportunidades que tuve de viajar a alguna exposición o al extranjero, me encontré en las ciudades de Europa, especialmente en las pequeñas ciudades, el lugar, pero pequeñas digo de 10, 15 mil habitantes, de Alemania, por ejemplo, el lugar clásico para juntarse, tomar algo, que a su vez es la sede del club de fútbol local, es la cervecería del club. Claro. Eso ya te lo dice la cervecería todo. Del club. Entonces, es un lugar que junta. Hagan un poquito de memoria ustedes y los oyentes, cuando van a algún lugar turístico, hay cosas clásicas que son las cervecerías artesanales. Quiere decir que nosotros lo planteamos junto con las cervecerías que estamos trabajando, más que un proyecto técnico, que les aclaro que en lo técnico es apasionante, porque la elaboración de la cerveza, de la malta, tiene conceptos biotecnológicos, tecnológicos y químicos muy profundos, está el aspecto turístico. Ese aspecto turístico que la gente busca, cada vez más, menos estructurado, más informal, en muchísimos lugares de Europa, la cerveza se toma parado en la puerta del boliche. ¿Qué es lo que pasa con San Patricio acá? Claro. Acá nos parece raro porque es San Patricio. En la mayoría de las cervecerías europeas se llega a un restaurante y la primera cerveza, el primer vaso largo de cerveza, se toma parado en la barra, en la calle, conversando. Y después se sigue adentro y toman como 18 más, ojo. Eso también. Bien. Pero pasa a ser el lugar del café. Nosotros no tenemos costumbre de tomar la copita de vino. La cerveza cumple ese lugar. Y eso, en las cervecerías artesanales, con lindos paisajes, con lindos lugares, tiene un impacto turístico que es importante. Bien. Entonces esto no es competir con la cervecería industrial, las dos van a crecer. Exacto. Lo que sí queremos es que la cervecería artesanal empiece a tener una identidad, empiece a tener una calidad de alguna manera certificada, ¿no? Un montón de cosas que se pueden hacer en este sector. Claro, yo justamente te quería preguntar un poco por los productores de la comarca andina, que son con los que estuvieron trabajando en estas cuestiones allá en la Patagonia, si no me equivoco. Sí. Y bueno, que cuentes un poco qué tecnologías se estuvieron implementando, porque justamente hablar de cerveza artesanal, por ahí alguno le hace pensar que bueno, que no hay muchas cosas metidas en el medio, que es agarrás, pones malta, no sé cómo es el proceso, pero está bueno que cuentes que hay tecnología detrás de esto. Hay mucha tecnología atrás de esto. A ver, el proceso de malteado es un proceso tecnológico apasionante. En el malteado se trabaja una serie de reacciones químicas. Realmente es un proceso biotecnológico apasionante. Y muchas veces el cervecero artesanal no lo conoce. Por eso es que no se mete en el tema de la maltería. Nosotros estamos tratando de que en distintas regiones cerveceras se empiece a implementar la maltería propia, que ellos se provean de su maltería, y también no solo de centeno. Yo puedo hacer malta de un montón de granos distintos. Perdón, Nicolás, que te corte, pero hasta ahora, si decimos que la idea es que a futuro se provean de sus propias maltas o que las tengan en las cervecerías artesanales, Actualmente, ¿cómo es ese proceso en estas cervecerías? Y hoy día están comprando la malta, por lo tanto, como son pequeños, no es la compra de esa malta se les pone complicada, uh-huh. ¿sí? Porque hay pocas empresas que lo producen. En el momento pico, que es el verano, aunque hoy día ya se está tomando todo el año, pero en el momento pico, que es el verano, no disponen de malta, por lo tanto su negocio artesanal fundamental se les está complicando. Entonces, esto de la provisión de la malta propia, y que ellos puedan en esa malta terminar con algún, repito, sabor a chocolate, sabor a nuez, por ejemplo, le termina, es lo mismo que el vino. Cuando nosotros tomamos vino y leemos los sabores, empiezan a aparecer frutos, madera, nueces, un montón de cosas, y por qué no en la cerveza, que es una bebida que también se disfruta, se paladea muy fuertemente, y pueden aparecer todos estos sabores distintos, que uno se va a permitir ese gusto cuando toma una cerveza artesanal, ¿cierto? Y entonces, yo insisto con esto de las maltas, porque antes vos decías que el INTI puede, si se junta o se agrupa un grupo, valga la redundancia, de cerveceros, el INTI puede asesorar en la puesta a punto de una planta para producir maltas llave en mano. Quizás esto. Exactamente, es... en el diseño, estamos trabajando ya adelantado con dos grupos, uno de Córdoba y otro de la comarca andina, que ya están interesados en la instalación de su maltería. Esto implica desarrollar toda la cadena de valor, desarrollar en la producción de cebada, y a partir de ahí que ellos mismos, luego de que nosotros le hagamos la instalación y transferencia de esta planta piloto, o planta según la escala que ellos necesiten, generar sus maltas. Y esto puede tener una ventaja. Son 5 cervecerías las que se juntan en un proyecto común. ¿Todas van a ser la misma malta? No. Cada una puede tener la producción de ir anotándose y tener la producción de cebada con cebada de una semana, hace su malta, la cual acopia porque termina siendo un producto estable, y las 5 cervecerías de la región tienen cervezas distintas porque tienen maltas distintas, claro. ¿Entiende? Perfecto. Entonces generamos un espectro muy grande, y les puedo asegurar que así como el argentino está, ya sabe y disfruta mucho de los distintos vinos, si hay muy buen paladar de vino en la Argentina, va a haber muy buen paladar, y ya hay muy buen paladar de cerveza. Entonces, las cervezas van a tener gustos característicos, puede ser con algún dejo de café, algún dejo de frutas finas, algún dejo de limón, y esto va a caracterizar a cada cervecería, y va a haber una competencia sana. Por eso, en el campeonato, este último Mundial de Cerveza, la Argentina ha ganado tantos premios. Claro. Ahora, y Nicolás, a nivel emprendimiento, ¿no? O sea, para pensar justamente tal vez en aquella persona que está del otro lado del parlante y se le ocurre tal vez poner una cervecería, ¿qué le podrías decir a una persona que está por ahí empezando en esta movida de las cervezas artesanales? Ahora se está dando mucho que se está haciendo cerveza en las casas. Me compro el equipito, se venden y hago cerveza. Eso muy sustentable no es, si bien, bueno, me saca el gusto de hacer cerveza, pero yo puedo empezar a trabajar en una escala más estandarizada, logrando la misma calidad del producto, que es lo que busca el cliente cuando va a tomar a la misma cervecería artesanal. Tengo que tener una escala ya de pyme, de mini pyme, digamos, ¿sí? Uh-huh. O sea, hay que tomarlo como un emprendimiento. Y no es solo la cervecería, sino para mí viene de un restaurante, algún restaurante típico de una zona costera, de una zona turística o de una ciudad de la Argentina, que quiere empezar a incorporar algo, puede convertir su restaurante en un pequeño patio de cerveza, y ahí justifica la cervecería primero y luego, con el tiempo, la maltería. De hecho, en el campeonato que mencionamos en el informe, la cervecería que gana como mejor cervecería artesanal es justamente una cervecería que nace como un proyecto de restaurante con cerveza, que hoy es conocido y tiene locales en distintas partes del país. ¿Cuál es? ¿Se puede decir? Lo podemos mencionar. Son los chicos de Antares. Ah, bueno. ¿Qué? Bueno, claro. Antares es el ejemplo de lo que es la cerveza artesanal y la seriedad, la característica, el desarrollo de producto que ha tenido Antares es espectacular y es un ejemplo. Claro que es la cerveza que va a ganar muchísimos premios, porque justamente lo han tomado así, han tomado a la cerveza como una bebida de acompañamiento fundamental, con características propias, con un buen restaurante. Para mí el proyecto nace a partir de un restaurante, de un café, de algún lugar de comida. Un lugar de comida rápida lo puedo convertir muy bien en una cervecería artesanal poniendo la cervecería primero. Claro. En segunda instancia armo lo de la maltería, eso ya cuando se dé esta situación, uh-huh. ¿Sí? Bien. Nicolás Sapro, director del Centro Cereales y Oleaginosas de 9 de Julio, un placer como siempre tenerte acá, a ver cuando te venís para Buenos Aires y vamos justamente a Antares a tomar una cerveza. Entonces, y tomamos ya una cervecerita con todo gusto. Exacto. Muchas gracias, Nicolás. Gracias, y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Las pequeñas unidades de producción. Los microemprendedores. Los desocupados. Los pequeños municipios. Los grupos comunitarios y de menores ingresos. Las organizaciones sociales. La cooperativa. También podemos usar a la tecnología. Para ser más competitivos. Para sumarnos a las cadenas de valor. Para capacitarnos. Y reinsertarnos en el mercado de trabajo. Para producir más y mejor. Thank you. Continuamos en Tecnología para Todos, el programa del INTI. Y bueno, tal y como prometimos en la apertura, ahora, señores y señores, es el momento en el que nos sentamos y vemos cómo el cohete se va hasta Marte. Y se va hasta Marte con un poco de suerte, tal vez, y bueno, justamente, y trabajo duro por parte de Felipe Otamendi, que él es una de las personas que quedó preseleccionada en un grupo de, ¿cuántos dijiste vos? Como 200.000 personas aproximadamente se anotaron en todo el mundo para realizar este primer viaje a Marte, para instalar una colonia, estudiarla, digamos. Pero hasta ahora es un viaje sin retorno. Exacto. No están dadas y no está desarrollada ningún tipo de tecnología para que alguien que se habitúa a vivir en Marte después pueda superar la gravedad y volver a la Tierra. Así que... es interesante, justamente. Es sumamente interesante, intrigante. Y el INTI, como tiene todo, tiene un técnico en Mar del Plata que se anotó para esta experiencia y pasó a la segunda ronda, podríamos decir, pero... exactamente, quedó preseleccionado. Hablamos justamente de Felipe Otamendi. Él es un técnico de INTI Mar del Plata que está acá en línea con nosotros. Felipe, ¿cómo estás? Hernán Escurro te saluda. ¿Qué tal, Hernán? Buenos días. Hola, Florencia. Hola, Felipe. Buen día. Bueno, en primer lugar te quiero manifestar, además de obviamente mis felicitaciones, un poquito de mi envidia, ¿no? O sea, acá como muchos saben, yo soy un fanático de las estrellas, el espacio y demás cuestiones. La verdad que es increíble esto que te está por pasar. Y contanos un poco, bueno, primero, ¿cómo fue que se te ocurrió anotarte en esto? Bueno, escuché la noticia y me anoté para ver qué pasaba. Como vos decías recién, más de 200.000 personas se anotaron en todo el mundo y bueno, es algo bueno que haya quedado seleccionado, ¿no? Quedamos 1.057 en la segunda ronda y los que viajan son 4 personas, así que todavía falta bastante para eso, pero... Y pero si los argentinos estamos en todos lados, ¿cómo no vamos a estar en Marte? Es lo que yo digo, alguno tiene que ver. Alguno tiene que ver. Bueno, y justamente también me gustaría que me cuentes un poco cómo fue el proceso de selección, o sea, cómo fue que pasaste de este pool de 200.000 personas a integrar este selecto grupo de 1.000. Bueno, lo que hicimos fue subir un video donde explicábamos por qué queríamos ir a Marte y también un currículum, que eso no salía, el video es para acceso a todo el público, todo el mundo iba votando y te iba poniendo un puntaje en base a lo que uno decía en el video. Después había un currículum que ellos evaluaban, los del comité en Holanda, y bueno, con eso quedé preseleccionado. Ahora faltan rendir un par de pruebas más, de pruebas de inglés y la capacitación que viene, y van a ir filtrando hasta quedar 16 grupos de 4 personas. 64 personas quedarían para hacer un reality, que es el que financiaría la misión. ¿Un reality show? Un reality show es con toda la preselección que van a hacer. Es la forma que tienen ellos de financiar todo este viaje que quieren armar. Claro, también, bueno, si hemos visto a cada perro cantar en televisión, ¿no? Me parece mucho más piola un reality show con estas cuestiones. ¿Qué opinás vos, Flor? Sí, además es un reality arriesgado. Pero yo, por tu experiencia, Felipe, no, porque me quedé con esto, o sea, a los que preseleccionan en parte están preseleccionados por... el mundo en general, que les daba su voto a través del video que ustedes habían subido, y a su vez estimo que por algún tipo de comité de la gente que hace el reality. Claro, el comité hacía un filtro general, digamos, y la gente iba poniendo puntos a los videos que uno iba subiendo. Entonces, en base al puntaje que uno iba obteniendo, ellos filtraban, porque por ahí hay gente que tenía buen puntaje, pero no le daba las capacidades o las cualidades que ellos buscaban, ¿no? Ellos dan mucha importancia al hecho de que uno va a estar encerrado en un habitáculo en otro planeta solo, donde se tiene que manejar solo. Entonces, la parte psicológica de cada individuo es lo que más importancia le dan. ¿Y sí? Eso habla de que estás más o menos bien de la cabeza, entonces, Felipe. Se puede decir que lo intentamos. Claro. Che, vos me contaste que, bueno, nos contaste a todos, obviamente, que justamente para quedar preseleccionado mandaste un video diciendo por qué querías ir a Marte. Y ahora va la pregunta, ¿por qué querés ir a Marte? Y como te dije recién, un argentino tiene que haber, y yo lo que pienso es si tiene que haber humanos allá, me encantaría ser parte de esto. Sí. La respuesta fue sencilla. Y yo leí por ahí, buscando un poco de data tuya y hasta tu propia visión personal de por qué habías quedado preseleccionado, algo que está relacionado sobre también con el laburo que haces en INTI, que es tu profesión, que es técnico en alimentos. ¿Vos por qué crees que esto influyó un poco en la preselección de vos a la siguiente ronda? Claro, por varias preguntas que nos iban haciendo, que eso es lo que yo digo que queda de trasfondo, Me daban a entender la pauta de que también el hecho de trabajar en un laboratorio me facilita en el día de mañana trabajar allá en la idea allá es que sea una colonia autosustentable, ¿no? No enviar alimentos, sino que los generemos en el propio suelo marciano. Y el hecho de ser técnico en calidad de alimentos me facilita el aprendizaje de poder hacer esos trabajos allá en la superficie. Sí, me dejaste maravillado con lo de sembrar alimentos en el suelo marciano. ¿Cómo se llevaría a cabo eso? Y eso es tecnología que se está desarrollando hoy en día, porque no se conoce la tierra de allá, no sabemos... El aire se piensa obtener del agua del suelo marciano, separar el oxígeno del hidrógeno y agregarle nitrógeno, pero tampoco se conoce la fuente de nitrógeno para mezclarlo y hacer aire. Calculo que mucho menos deben saber cómo hacer tierra, ¿no? No sé si habrá que llevarla o si se hará... hidroponía, creo que es el nombre que se usa para la siembra. Sí. Todo eso, la verdad, lo desconozco porque es como que dicen que lo tienen en desarrollo y no lo especifican. He leído bastante de los artículos que ellos suben y no está muy especificado aún, pero prometen que nos van a dar, que vamos a tener nuestra huerta para comer allá. Claro. Así que no más que confiar. La idea es hacer 4 módulos independientes por si alguno falla. Que haya 4 veces la cantidad de comida necesaria para la gente que esté. Sí, no se van a alimentar solo barritas de maní como los primeros astronautas. Quiero creer que si los mandan a investigarlos, también es para investigar las propiedades del suelo y cómo vivir. A mí me llama la atención algo que charlábamos acá fuera del aire cuando charlábamos de la nota, que es esto de que vos sabés que vas, o sea, vos te anotás en un viaje que sabés que vas, pero que lo más probable, o por lo menos hasta ahora, es que ese viaje no tenga retorno. Entonces, ¿cómo uno se... y esto es más personal, es hacia vos, ¿cómo eso no te genera ninguna duda, ningún tipo de cosa, digamos? Porque a mí esto de irme a Marte, sí, iría a conocerlo, pero ir y no volver es medio arriesgado. Sí, no a mí la verdad no me perturba eso, porque lo difícil es llegar, si uno más o menos... es consciente de la radiación que a la que uno se expone fuera del campo magnético de la Tierra o hay muchos riesgos que uno pasa para llegar solamente. Volver sería un detalle, simplemente. Llegar al suelo marciano y caminar, científicamente hablando, es muy complicado, así que claro. Es prácticamente imposible, por lo que dicen hoy muchos, y la idea es hacerlo posible, así que claro. Ya con llegar es una gran meta, y bueno, después... una vez estando allá, sí, la vida cambiaría, o lo que quede de la vida de uno, ¿no? Y sería dedicarla científicamente a hacer investigaciones allá en el planeta, ¿no? Claro. Tener astronautas allá que puedan elaborar distintos ensayos o probar ciertas cosas en la superficie de otro planeta sería una oportunidad única y vamos a estar entretenidos con bien. Che, y tus familiares y tus amigos, me imagino que además de felicitarte, obviamente también te habrán preguntado de todo. O sea, que cómo, esta pregunta también un poco a nivel personal, ¿no? O sea, ¿qué te dijeron? No, ellos están contentos con todo esto. Ya me conocen y saben que si alguien se iba a notar de los conocidos de ellos, era yo. Así que lo tomaron muy bien y como algo divertido y bueno. Claro. Quien te dice que conoce a uno de los primeros marcianos de la historia. Claro. ¿Y cuánto es el tiempo de viaje hasta Marte? Vos recién contabas también que esto es un tiempo largo, que tiene un montón de peligros. ¿Qué cuestiones involucra? Por la tecnología que tenemos hoy en día, en el punto más cercano son 9 meses, más o menos, se estima. Mira, debo decir, me imaginaba bastante más, no sé por qué. Sí, o sea, son creo que 50 millones de kilómetros. O 50, es bastante, como está girando a la vez que nosotros, hay puntos donde está cerca y puntos donde se encuentra. El punto opuesto es el más distante. Claro. Lo que hay que hacer es salir del planeta e interceptarlo cuando esté en el punto más cercano. Y eso lleva unos 9 meses más o menos, a las velocidades que manejamos hoy en día. Qué increíble. La verdad que 9 meses viajando en una nave 50 millones de kilómetros, la verdad que me deja asombrado. Y es bastante... complicado llegar, así que sí, por sí, eso sí. Digo, si llegamos, o sea, después pensamos a ver si cómo volver. Lo que pasa es la tecnología para crear un cohete capaz de propulsarse venciendo la gravedad de Marte y volver no existe hoy en día. Habría que mandar un cohete muy grande y eso no es una tecnología disponible hoy en día. Claro. Por eso la idea es mandar una sonda que llegue de viaje de ida nomás. Bien. Y la próxima ronda, digamos, de este reality o el, la próxima preselección, más o menos, ¿en qué fecha sabríamos si pasaste a ese grupo? Tengo entendido que es en agosto de este año y de hacerse el reality comenzaría en el 2018. Ah, bien. Hay tiempo, entonces. Ahí quedarían 200 personas y ahí sería un entrenamiento full time donde a uno lo harían un astronauta, ¿no? Pero el momento es ir rendiendo módulos para ver las capacidades de aprendizaje que tiene uno y la respuesta que uno le brinda para ir aprendiendo las distintas ramas que ellos van a asignar. La idea es con hacer grupos de 4 personas y que cada persona se dedique a algo distinto. Bien, perfecto. No que sean 4 astronautas independientes, sino que entre los 4 armemos un astronauta capaz de llevar todo el viaje adelante. Claro. Bueno, Felipe Otamendi, este técnico del INTI Mar del Plata, quien te dice que es tal vez uno de los primeros marcianos en pisar allá, la verdad que mis más sinceras felicitaciones y la mejor de las suertes para lo que sigue el proceso. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer todo lo posible y bueno, los tengo al tanto de cómo sigue toda esta ronda. Sin duda. Dale, perfecto. Un saludo, Felipe. Bueno, gracias Hernán, gracias Florencia, un saludo grande a todos. Chau, chau. Dale, un saludo. ¿Sabías que el INTI realiza el control metrológico de los surtidores de nafta de todo el país? De esta manera, asegura que cargues la cantidad exacta de litros que indica el marcador. No me digas, mirá. ¡Qué bueno! Tecnología para todos. Continuamos en Tecnología para Todos, el programa del INTI. Y bueno, como tal vez nuestros oyentes más memoriosos, los que nos siguen desde allá hace tiempo, podrán recordar, nosotros el año pasado hicimos una entrevista respecto de la figura de Manuel Sadowski, uno de los grandes científicos que tuvo este país, que, bueno, justamente él desarrolló la computadora Clementina. Pero lo traemos a colación en esta oportunidad porque justamente Sadowski, junto con otros grandes de la ciencia y la tecnología nacional, cranearon el concepto de autonomía tecnológica. Es esta noción según la cual nuestro país, obviamente, tiene las capacidades para poder ponerse en pie de forma autónoma, independiente y dar un salto hacia adelante. Y justamente acá Pablo Cid, que lo tengo acá a mi derecha, hizo un hallazgo, encontró un libro, la verdad, increíble, que, bueno, ¿querés comentar un poco vos, Pablo? Dale, hoy vamos a entrevistar al autor de Autonomía Tecnológica, la audacia de la edición electrónica de FATE, cuyo autor, que es Bruno Pedro de Alto, aborda lo que fue, digamos, el proyecto de crear la computadora argentina, pero también con muy buen éxito crearon calculadoras argentinas sobre finales de los 60 y principios de los 70, y cómo este proyecto se vincula con esto que mencionaba Hernán, con el tema de Sadowski y un montón de intelectuales de la Universidad de Buenos Aires y de aquella fatídica noche de los bastones largos. Es un poco la historia de un proyecto de autonomía argentina que se llevó a cabo en este país y que luego fue abortado. Exactamente. Bruno Pedro de Alto trabaja acá en el INTI, estuvimos hablando con él, y la verdad que la charla se extendió muchísimo, es una charla muy interesante. Bruno es un tipo, la verdad, muy muy llevadero, sabe explicar muy bien las cosas, con lo que, queridos oyentes, les comentamos que esta entrevista va a ser en dos partes. El día de hoy vamos a estar escuchando la primera, y en alguna emisión futura vamos a poner la segunda. Así que, Pablo, ¿te parece bien que escuchemos? Me parece muy bien, y les pedimos por favor que se queden tanto en este programa como en el que sigue, donde van a poder escuchar y en todo caso interiorizarnos un poco juntos con este proyecto de autonomía tecnológica. Le damos la bienvenida a Bruno Pedro de Alto. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarme, un gusto. No, el gusto nuestro. No, la verdad que bueno, es una gran oportunidad para charlar con el autor del libro Autonomía Tecnológica, la audacia de la visión electrónica de FATE. Esto fue editado por la editorial Sicus. Y en cierto modo, como comentaba Hernán, esto es una continuación. Si buscan en nuestros archivos en la web, van a encontrar la entrevista sobre el trabajo de Manuel Sadowski, que fue a raíz justamente de la publicación de un libro. Permitime, y ahí justamente se habló de Clementina y de todo el proyecto en los 60 en la Universidad Exacta. También tuvimos el honor de tenerla acá a Sara Rieti con nosotros, también una discípula de Oscar Warshawski, con lo cual, digamos, esto sigue esa misma línea de recordar a los grandes teóricos, los grandes científicos que tuvo este país. Y en cierto modo ese proyecto de la Universidad de Buenos Aires tuvo su correlato, su paralelo en el sector privado, y muchas personas de aquella noche de los bastones largos continuaron trabajando en el sector privado, con cierto apoyo público un poco más adelante, pero para contar un poco toda esta gran historia tecnológica y sobre todo de autonomía, es que lo invitamos a Bruno Pedro de Alto, que bueno, ya le hemos dado la bienvenida, pero queremos que nos cuente un poco qué es esto de la audacia de la división electrónica de FATE, de la empresa que conocemos de neumáticos, pero que parece que no solo hizo neumáticos en este país. Está bien el planteo, porque una de las grandes incógnitas que tenía yo como autor, en todo caso en el primer momento como investigador o como curioso, era cómo podía ser que una empresa como FATE, que tiene su presencia en el país, es una empresa de capital nacional, siempre lo fue, y esto hay que seguir diciéndolo, se instaló en un rubro tan competitivo y tan novedoso en aquel momento de la electrónica. Y la verdad que el dato que yo tenía, que había sido con científicos de la UBA, que habían perdido su espacio de trabajo en el golpe de 66, y unos años después, esto era bastante curioso, si bien investigando sabía un poco la experiencia que vos decías de Clementina Desierto, también se sabía que se había hecho electrónica en FATE. Además, yo llegué a tener en mano calculadoras electrónicas siendo muy muy joven estudiante, y era común haberlas visto, haberlo vivido, pero el nexo entre las dos cosas era una cosa curiosa. ¿Quiénes son y el por qué? Eso fue realmente muy movilizante. Y bueno, FATE, una empresa que diversificó en un momento determinado, a fines de la década del 60 decidió diversificarse. Esto tuvo un costo interno, problemas societarios que se dieron. Había llegado a la empresa el señor Helbar, un reconocido dirigente empresario de la época y ya instalado como un gran operador del retorno de Perón al país, y que bueno, tenía un proyecto de, vamos a simplificarlo, y así se hablaba en aquel momento, de burguesía nacional. De hecho, José Bre Helbar después fue ministro de Economía de Perón, si mal no recuerdo. Sí, sí, y esto convivió con este emprendimiento. Entonces, esa presencia, esa vocación emprendedora de Manuel Madanes, que fue el quien lideró el proyecto por FATE, buscaron, vieron la posibilidad de diversificar, fundamentalmente lo hicieron en electrónica y también después, unos meses después, con aluminio, porque en definitiva después se creó la empresa Aluar, que fue la empresa que trajo la posibilidad de hacer el aluminio en el país. Bien, vamos a hacer un anclaje cronológico. Si arrancamos más o menos en la década del 30, en todo caso, si no, Bruno Pedro de Alto me corregirá, tenemos todo lo que es el desarrollo de la empresa FATE, que primero era una empresa textil hasta que se vuelca al desarrollo de neumáticos en la década del 40 y crece como tal, pasa todas las vicisitudes políticas hasta que, como bien decía recién Bruno Pedro de Alto, a fines de los 60 decide dar una apuesta de autonomía tecnológica e involucrarse en lo que es el desarrollo electrónico nacional, con capitales nacionales, con científicos y técnicos nacionales, para, en todo caso, lograr una autonomía tecnológica frente a otros desarrollos en electrónica que estaban liderados por empresas extranjeras en el país. Entonces, cuando me refería a este anclaje tecnológico, nos ubicamos ya a fines de los 60, que es cuando se hace esta apuesta. Ya estaba en juego también la figura de José Bre Helbar junto a la familia Madanés. Y en cierto modo le preguntamos a Bruno Pedro de Alto cómo se desarrolla esta apuesta tecnológica de una empresa que se había consolidado en el desarrollo de neumáticos, pero decide involucrarse en la industria de la electrónica. Ninguno de estos procesos es sencillo, son complejos, y cuando usamos la palabra complejo no es para asustar, para decir que es difícil. Complejo significa una cantidad de variables impresionantes y que en el momento que se alinean se dan resultados. Y esta es una gran enseñanza de la investigación y del libro, es decir, Argentina no tiene techo tecnológico. Argentina, en experiencias concretas y puntuales, ha hecho tecnología de punta en lo largo de su historia y aún lo sigue haciendo. Hoy estamos en la tecnología satelital y sin mayores dificultades, porque convergen los factores. Y es lo que uno tiene que prestar atención para que podamos seguir en una senda de autonomía, o al menos ya hoy ya hablo de una autonomía relativa, porque como decía Jorge Sábato, que era otro teórico importante que en esa época influyó, teórico sería, está mal decirlo, realmente un hombre que con todo lo que hizo. Entonces, nosotros, para nosotros es teoría, pero lo que era un hombre era práctica de cómo se hacía tecnología nacional. Y él decía de que la autonomía tecnológica es el poder de decisión de qué hacer y qué no hacer en términos tecnológicos e industriales. La libertad de poder decidirlo. En ese sentido, bueno, yendo a tu pregunta, FATE históricamente fue tomando decisiones y aprendiendo sobre esas decisiones para que tuvieran un grado de autonomía. Lo hizo cuando se separan o crean su propia empresa los hijos del pionero Madanes, que era un inmigrante judío, deciden hacer una fábrica de telas engomadas porque ya había dificultades para importarla. Y la verdad que, si bien tenían alguna idea, necesitaron asociarse con un ingeniero, el ingeniero Ford. Entonces tuvo una alianza estratégica con alguien que sabía hacer las cosas. Cuando ya es una empresa de neumáticos y tenían problemas de provisión y de tecnología, porque tanto Firestone como Goodyear, que estaban en el país, no había ninguna posibilidad de que le facilitaran un conocimiento tecnológico como hacer neumáticos, se asocian con una empresa norteamericana que era General Tire de Estados Unidos y hace una asociación de capacitación y de transferencia tecnológica para aprender a hacer neumáticos. Cuando hacen electrónica, traen a las personas más importantes del país en electrónica que han hecho su experiencia en la UBA. Y un poquito más adelante, cuando hacen Aluar, se asocian con una empresa italiana de aluminio. Entonces, esta es también una enseñanza, que hay que ser generoso en la apertura para asociarse con el que sabe para emprender. Es que, de hecho, bueno, justamente un poco de lo que se desprende de lo que comentabas vos, Bruno, es que hay que tener una buena relación entre saber cómo hacer y saber qué hacer. También. Evidentemente, entonces, lo estamos diciendo y pues, lo decimos rápido, pero si lo llevamos, nuestros oyentes seguramente están entrenados en escuchar muchas cosas de este tipo. La alianza entre el Estado, la empresa y el mundo científico-tecnológico son puntos clave para el desarrollo, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de generosidad y creatividad, tiene que ver, bueno, acá estaba convergiendo un mercado que necesitaba computadoras. O procesamiento de cálculo de muchos datos de forma rápida, ergo computación. Y esto era abordado a través de la electrónica. Había una gran vocación de apoyar a unos emprendimientos nacionales. Había científicos capacitados, empresas que veían como un nicho que estaban haciendo. Entonces, esa convergencia, todo ese alineamiento de cosas permitió que FATE hiciera electrónica en un momento determinado y con éxito, porque en definitiva su marca Cifra llegó a cubrir más del 50% del mercado nacional y a exportar. Y esto fue una fuerza arrasadora. Y nosotros hablamos de autonomía porque había un preconcepto decisorio. Madanes le pide a sus técnicos: esto lo vamos a hacer, primero vamos a tratar de hacerlo nosotros. Esto se demostró con la primera calculadora. Una vez que lo hicieron, dijeron: bueno, ahora sí, vamos por el mercado. Y quiero que cada vez tenga más componentes nacionales las calculadoras que hacemos. Y se me escapa computadora, porque finalmente el proyecto convergió en una computadora, la Cifra 1000, que iba a ver la luz en el año 1978. Evidentemente no llegó por el golpe del 76 y por la debacle del 75 con algunos problemas como el Rodrigazo, que hizo de que, bueno, toda el área de investigación y desarrollo se viera desmembrada, y sumado, pues, bueno, se estaba viniendo el neoliberalismo con la apertura de importaciones, esto, bueno, en el libro lo contamos muy bien, y además había una persecución política que se encadenó por el hecho de que Helbert estuviera en la empresa, hubiera un supuesto eje judío marxista en el país. Entonces la dictadura lo planteó, lo estructuró y persiguió, y bueno, en esa locura que cayó el grupo FATE, y todos estos elementos se hicieron imposible, por lo menos, que electrónica siguiera. Aluar soportó la presión y FATE soportó la presión, bueno, tuvo su historia posterior, pero básicamente hoy las dos grandes empresas insignia del grupo están vivas y fuertes. Electrónica fue difícil sostenerlo. Bien, hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos con más tecnología para todos. Comunicate con la producción de tecnología para todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358.